pues casi nadie la conocería, pero si le decimos la doctora La China, pues estoy seguro que todos sí la conocen, que es la asesora municipal del programa materno-infantil. Entonces, amigos radioyentes, ya presentados nuestros invitados de hoy, creemos que sería provechoso para todos conocer algunos apuntes sobre la historia de la salud pública en nuestro territorio. Escuchemos. Parece una burla a la historia escribir estos dos vocablos, salud pública, refiriéndonos a la Ciénaga de Zapata antes de 1959. Dado que la desidia gubernamental y abandono en tal sentido fue tan despiadado como el propio parasitismo para los habitantes de estos lares. Pero resulta que debemos destacar la labor humanitaria de varias personas con conocimientos empíricos y médicos del Ejército Libertador de Cuba, que a pesar de las difíciles condiciones y tamaño abandono en cuanto a la salud en estos predios, trataron de resolver en lo posible aquella inhumana situación donde en 4.520 kilómetros cuadrados no existió nunca un solo galeno residente ni centro asistencial alguno. No mencionar ni tan siquiera algunas de aquellas personas o las buenas actitudes en aras de mejorar la existencia humana aquí sería una ingratitud histórica como la que a veces observamos en ciertos sectores poblacionales cienagueros que aún no reconocen la grandiosa obra de la revolución en esta tierra que un día se le llamó el África Tenebrosa de Cuba. El término vocablo salud es tratado en el diccionario Cervantes a través de varias acepciones, pero nosotros en este programa de reflexión y debate le echaremos mano a dos de ellas, libertad o bien público o particular de cada uno y salvación. Desde hace más de 3.000 años, los hombres que hallaron a bien asentarse en estas húmedas tierras, por supuesto, nos estamos refiriendo a los aborígenes cenagueros, tuvieron que afrontar varias enfermedades y su disyuntiva entre la vida y la muerte estuvo condicionada por cómo aliviar los males que afectaban la salud y que diariamente diezmaban la población. A falta de conocimientos científicos, ellos echaron manos de los conocimientos empíricos, esos que solo los da la experiencia de haber vivido varios años y ser un buen observador. Así fueron surgiendo ciertos remedios y los herbolarios, quienes trataron de aliviar varias patologías como para quitar el cansancio de las piernas, por tanto caminar, los aborígenes utilizaron los árboles de jagua y jou. Por ello quizás encontramos muy frecuentemente en los sitios arqueológicos árboles de jou. Utilizaron ampliamente el tabaco, cosa que no se lo recomendamos a ustedes, como estimulante, narcótico, purgante y antiparasitario, adquiriendo en ellos una gran connotación mágica de tal planta por sus efectos curativos. Nuestros aborígenes también tuvieron que lidiar con enfermedades como el parasitismo, la sífilis y la lepra, dada su limitada cultura higiénica y porque bebían el agua directamente de las cacimbas, lagunas y ríos, mal hábito que legaron a ciertas y posteriores generaciones de cenagueros hasta el triunfo de la revolución en 1959. El hombre primitivo fue presa de la antinomía enfermedad salud frente a la vulnerabilidad del antillano ante determinadas dolencias se alzó su conocimiento profundo de las hierbas medicinales, cualidad monopolizada generalmente por el brujo Obeique. Y digo un poquito más, Arielito, si tú supieras qué le hacían a los Obeique cuando el enfermo que él trataba de curar moría, mira, eran actos casi criminales. Le sacaban los ojos y también sus partes viriles. Cada 15 días, la cita perfecta para la reflexión y el debate lo tiene usted aquí en La Voz de la Victoria. Julio Antonio Amorín Ponce, como moderador, y sus invitados, formamos parte de sus anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Está comprobado por las ciencias históricas que aborígenes rebeldes estuvieron protegidos por la exuberante naturaleza de la Hacienda de Zapata hasta una fecha tan tardía como 1676, por lo que sus conocimientos de medicina verde pudieron ser transmitidos a sus descendientes y a los negros cimarrones, que desde 1840 hasta 1898 hicieron de la Hacienda su casa natural por dos causas fundamentales. La primera, auge de la industria azucarera, tráfico ilegal negrero y esclavitud a partir de 1840. Y la segunda, la guerra de independencia contra el colonialismo español entre 1868 y 1898. Por ello, ha llegado hasta nosotros numerosos cayos interiores y lomas con nombre Los Negros, indicativo de la gran presencia de los hijos de África en el Gran Humedal. Por supuesto que aquellos palenques también debieron combatir varias enfermedades. Ejemplo, para las picadas de insectos que se infestaban, utilizaban los negros cimarrones las hojas de tabaco y de hierba mora. Para el dolor de los huesos, consumían un cocimiento de las hojas de romero. Las hojas de ítamo real, puestas al sereno, le servía para combatir las enfermedades que infestaban los ojos. Para fortalecer el cuerpo, los negros cimarrones tomaban la canchánchara a base de miel de abeja de la tierra y agua fresca de un arroyo o manantial. Para quitar la fiebre, se ponían en la cabeza hojas de yantén. El catarro era combatido con un cocimiento de cuajaní con miel de abeja de la tierra. Si bien todas esas buenas prácticas de medicina verde, desarrolladas por los aborígenes cimarrones, se consideran aportes a la cultura sanitaria de la Hacienda de Zapata, fueron los médicos del Ejército Libertador de Cuba que ejercieron en los numerosos hospitales de sangre instalados en nuestro territorio, cuando el Gran Humedal se convirtió en una manigua redentora entre 1869 hasta 1898, los que hicieron los primeros ejercicios de las ciencias médicas en la cuenca. Existen varios ejemplos de lo que afirmamos. Hubo hospitales de sangre en la Hacienda de Zapata en varios lugares. Los tengo aquí a vista, pero sería un poco larga la lista. En agosto de 1895, el coronel, médico cirujano y periodista, escucha bien, Arielito, en agosto de 1895, el coronel médico cirujano y periodista Fermín Valdés Domínguez, el gran amigo de José Martí, al ser designado jefe de sanidad del cuarto cuerpo de la villa, se encontraba organizando el mismo y estando en nuestro territorio, fue herido en ambas piernas durante un encuentro con una guerrilla española. Es decir, que el gran amigo de Martí, que era médico, pues estuvo aquí organizando los hospitales de sangre en este periodo de la Guerra de Independencia. En 1895, en La Ciénega, al sur de Pedroso, laboró en un hospital de sangre el doctor Francisco Hernández, quien había sido antes cirujano del Estado Mayor de Antonio Maceo y graduado en la Universidad de Madrid. El 26 de diciembre de 1895, las tropas al mando del lugarteniente general Antonio Maceo Grajales se internaron en la Ciénaga de Zapata para resguardar 18 heridos en dos hospitales de sangre llamados Blanquizal y Sabanetón, donde el general de brigada y médico cirujano Manuel Francisco Alfonso Cejia cumplió la misión de atender a los heridos más graves. Entre diciembre de 1895 al 1 de julio de 1896, el coronel médico cirujano Enrique Sáez Bringuier atendió 180 heridos en los hospitales de sangre establecidos en San Blas y Santo Tomás, de los cuales solo dos pacientes fallecieron. Tremenda labor de ese médico. Como se ha escuchado, el ejercicio médico en la segunda mitad del siglo XIX fue muy arduo en la Ciénaga de Zapata, en el contexto de las guerras de independencia ocurridas en el citado siglo. Según la Organización Mundial de la Salud, las medicinas con base de hierbas y la acupuntura son las terapias de la medicina tradicional y natural más ampliamente utilizadas. Cada día se demuestran las bondades de estas técnicas en favor de la salud del hombre. Usted también puede ser uno de los beneficiados. Vamos a andar para llegar a la vida. Anhelos y realidades. Levantando el recinto, vamos a andar del pan y la verdad. Para llegar, matando el egoísmo, vamos a andar para que por lo mismo, para llegar, reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, para llegar, alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás. Para llegar con todas las banderas, vamos a andar trenzadas de manera. Para llegar que no haya soledad, vamos a andar para llegar a la vida. Anhelos y realidades. Luego de las gestas libertarias, hubo cierto despoblamiento de la Ciénaga por causas diversas, entre las que se encontraban grandes llenantes, infernales plagas de mosquitos, incomunicación y otros inconvenientes que conspiraban contra un sedentarismo poblacional. Más el atractivo que producían ciertos asentamientos colindantes con la Ciénaga, como Pedro Betancourt, Jagüey Grande, Calimete, Colón, Batabanó, Cienfuegos, entre otros. Los dispersos y raquíticos núcleos poblacionales que perduraron por siglos en estos húmedos parajes debieron poner en práctica todo el conocimiento de medicina verde heredado de los grupos humanos que le antecedieron. Porque no se conoce por la ciencia histórica ningún nombre de galeno residiendo o de institución benéfica en la Ciénaga de Zapata desde 1900 hasta 1959. Por ello, fue más meritoria aún la labor de ciertas personas y medios que se dedicaron a tratar de preservar la especie humana aquí. Mención especial para Andrea Lobato Bonachea, quien a finales de la Guerra Necesaria, siendo aún una niña, fungió como enfermera y en la habilitación de campamentos y hospitales de sangre temporales en recónditos lugares de la península de Zapata. Las comadronas, que con sus hábiles manos y sobre todo un humanismo a toda prueba, puesto que para asistir a una parturienta tenían que caminar largas distancias o transportarse a caballo. Ellas trajeron al mundo numerosos niños y le salvaron la vida a muchas madres cenagueras. Y aunque no podemos citar a todas, sí mencionaremos los nombres de algunas a modo de representación. Gloria y agradecimiento eterno a Isabel Prado, Pascual Amadruga, Esperanza Arencibia Amadruga, Lucía Arencibia, María Rodríguez, María Cardoso, Melania Gómez, Amada Montano, Gumercinda Miranda Tamayo, la abuela Chicha, la Tamayo, madre de Chicha, María Ledo, Vicenta Lobato, Matea Gómez Moreira, Maximina Suárez, María Delgado Suárez, mamaita, Caridad Cáceres, Mercedes Morfa, Zoila Rodríguez Rodríguez, entre muchas otras. Pedro González Duarte, el boticario, proviniendo de Aguada de Pasajero, se asentó primero en Cayo Ramona, estableciendo allí una botica. Luego pasa a El Sopliar por los años 1954-1955. Este señor vendía medicamentos que traía de Aguada. Pedro el Boticario, como se le conocía por estos lugares, vivió en la Siena de Zapata hasta los primeros años del triunfo de la Revolución, momento en que regresó a Aguada de Pasajero. Zacarías García, quien vivió en El Sopliar, no fue ortopédico, pero dio tratamiento a los problemas óseos de las personas con sebo de carnero y masajes. Bueno, no sabemos si arreglaría los huesos o no, Arielito, pero por lo menos hizo el intento. Esto lo hizo por los años 1940 hasta su muerte antes del triunfo de la Revolución. Varios médicos de Agüey Grande incursionaron eventualmente en la zona occidental cenaguera para recreación, momentos en que caritativamente atendieron ciertos casos de enfermos. Fueron ellos Rodolfo y Piña, José Vera padre y José Vera hijo. También ayudó en algo el enfermero Leopoldo, quien residía en el Central Australia. Los herbolarios de los siglos XX y principios del siglo XXI, que a fuerza de observación y una memoria prodigiosa, pudieron no solo indicar el uso de decenas de plantas y árboles medicinales para aliviar las dolencias de sus paisanos, sino lo más llamativo es que ellos saben distinguir una determinada planta entre más de 1,000 que existen en la Siena de Zapata. Sin duda alguna, son sabios populares. Y la vida nos dio la oportunidad de conocer dos de ellos, Avelino García Arencibia, alias Telles, y Francisco Javier Benavides Zugaray, alias Pancho Morales. Ambos hoy cuentan con 94 años encima, que a base de medicina verde y alguna que otra ayuda de las ciencias médicas actuales han logrado tal longevidad. Tres avionetas monomotor, propiedad del señor Félix Ruiz, residente de Amarilla, volaron desde Aguada de Pasajeros hacia varios lugares de la Ciénaga a partir del año 1948 y hasta la muerte de Ruiz por accidente, sirvieron de transporte de pasajeros para casos de urgencia o servicio de ambulancia aérea. Eso es una curiosidad, ¿no?, de nuestra medicina. Las dos guaguas ferroviarias de Manuela Carrasco, que auxiliaron a algunos enfermos, pero escuchen esto, pero los que no tenían dinero para pagar el servicio, que por supuesto eran los más, nunca pudieron utilizar ese medio de transporte como eventual ambulancia. Cayo Ramona tuvo una ambulancia ferroviaria construida con un automóvil marca View año 1937, donado a la Ciénaga por un político de Aguada de Pasajeros llamado Tito Ponce de León. La ambulancia ferroviaria de El Sopliar se construyó aproximadamente por el año 1945, gracias a una colecta hecha por los vecinos de esta comarca, desde La Máquina, Pálpite, Cayo Grande, Plasencia, Molina, La Majagua, El Jiquí, El Rosario, hasta el Ébano Real, quienes recaudaron 300 pesos en aquella época. Se utilizó para entonces un vehículo tres patas Chevrolet, acondicionándolo con tablas de pino y techo de zinc. Solo se utilizaba para transportar enfermos de emergencia. No se pagaba ningún impuesto a la línea, por supuesto. Fue su chofer Siriaco Miranda de Rosario, Valerio Miranda de Rosario, Rodolfo Socorro Miranda, Julio de Rosario y José Bouza. En La Ceiba, para no ser menos, también hubo una ambulancia ferroviaria hecha de un carrito o chispita que trajo Ernesto González, administrador de la finca. Todo este pasaje histórico es para demostrar que la Ciénaga de Zapata, ante el abandono gubernamental relacionado con la salud pública antes de 1959, hizo intentos por salvaguardar a sus hijos. Pero solo fue eso, intentos, porque la realidad sanitaria por entonces fue infrahumana. Por doquier, cementerios de soledad y olvido, niños infestados de parásitos y con anemia, madres llorando la pérdida de uno o más de sus vástagos al nacer o años después del parto, hijos llorando la pérdida de la madre al sucumbir, al traer al mundo otro hermanito, falta de cultura higiénica, males, males y más males. Solo un milagro cambiaría aquel estado de cosas. Y llegó el cambio a partir del 1 de enero de 1959, pero no como milagro, sino como un proceso transformador en bien de los que hasta ese entonces fueron desposeídos. A partir de entonces se puso en marcha una política sincera para acabar con los males de la salud pública en la Ciénaga de Zapata, atacando las causas que originaron los mismos. Y con la revolución en el micrófono, creo que es el momento, mago del sonido Morejón, de que usted nos complazca con la canción Doctor Charanga Latina. Anhelos y realidades. Respirando cubanía a través de la ventana, sentir murmurar el río, las flores son su belleza, y el arrullo de las palmas reinas por naturaleza. Quiero que venga y respire el aire de la montaña, tan puro como el rocío donde la luna se baña. Quiero que venga el domingo, su familia y amigos, a casa de este guajiro humilde y agradecido. Se ve siempre enamorado, su vida es de sacrificio por salvar al ser humano. No importa calor ni frío, no importa lugar ni fecha, su alma llena el vacío si la enfermedad acecha. Doctor, usted se merece todo lo bueno del mundo, larga vida, muchos años repartiendo amor profundo. Por eso quiero que venga el domingo. Doctor, doctor, el corazón yo le invito. Y yo que le gusta a usted. Doctor, doctor, el corazón yo le invito. Que en Cuba existe un cuadro básico de 32 medicamentos naturales. Sí, ajo, caña santa, orégano, sábila y muchas otras plantas medicinales para el tratamiento de los principales problemas de salud de nuestra población. Usted puede consumir estos productos con escasas posibilidades de reacciones adversas y demostrada efectividad. Consulte a los especialistas. Anhelos y realidades. Sí, radio oyentes, usted no está equivocado. Seguramente que tiene el dial en los 99.5 o 99.9, donde la señal de la emisora radial La Voz de la Victoria llega como un potente de manantial de ideas, anhelos, realidades y criterios diversos a través de este programa de reflexión y debate. Y continuamos con pasajes de la salud pública en el Gran Humedal, pero ahora en el periodo Revolución en el Poder, porque eso que vemos tan normal hoy de policlínicos, médicos, enfermeras, ambulancias, farmacias y preocupación por la salud del pueblo por doquier, como derecho de los seres humanos, tuvo también un inicio. ¿Cómo fue el nacimiento de la salud pública revolucionaria a partir de 1959? Pues escuchen, la primera instalación de salud en la Siena de Zapata fue el Hospital de Cayo Ramona, que abrió sus puertas a partir de agosto de 1959, aunque estuvo fabricada su inicial edificación desde el año 1954 por gestión expresa de la primera dama de la República de Cuba, señora Marta Fernández de Batista. El primer médico que comenzó a prestar servicios allí se llamó Manuel Franco Bravo, quien fue el médico del 5º Distrito de Policía en Ciudad de La Habana en tiempos de la tiranía de Fulgencio Batista y Saldívar. El primer enfermero se llamó Gabriel Revilla y el primer ambulanciero fue Ramón Alberto Barroso Rodríguez, Monguito Barroso. Surgieron postas médicas a partir de 1960 con sus respectivos médicos y enfermeros, más la ambulancia en el Sopliar, Cocodrilo, La Ceiba y otros lugares, a partir de 1962 en la Escuela de Mar y Pesca establecida en la propia Villa Turística de Girón. También se llevaron a cabo campañas de vacunación, alimentación y para desparasitar a la población a principios de la década de 1960. En el propio año 1960 surge el dispensario policlínico de Santo Tomás, sí, en Santo Tomás, en una casona con paredes de madera, techo de cartón rojo de granito norteamericano y piso de cemento que se ubicó en lo que se llamó Batey Viejo. Estructuralmente se componía esa institución de salud pública de casa del médico, cocina, consultorio, garaje para la ambulancia que tuvo en Patronilo Ramos Morroy, el primer ambulanciero, farmacia, sala de preingreso con dos camas. Los médicos que ahí trabajaron con mucho amor y reconocimiento de la población fueron Diego Lagomasino, Roberto Diegue, José Pepe Fernández. El primer enfermero de ese policlínico fue Juvenal. Adelaida Flores Pantoja fue la primera sanitaria que tuvo ese Batey. En Playa Larga apareció en 1962 una posta médica dentro de la Villa Turística y años más tarde surgió el policlínico donde hoy radica la Dirección Municipal del Trabajo aledaño al Comité Municipal del Partido. Así, paulatinamente, la salud del pueblo cenaguero fue igualándose a los demás asentamientos poblacionales del sector rural de Cuba. En el año 2007, el municipio contaba con 46 médicos, 88 enfermeras, auxiliares, 8 estomatólogos, 79 técnicos y auxiliares de la salud, 13 consultorios del médico de la familia, 2 policlínicos, 2 salas de rehabilitación, 2 hogares maternos, consulta externa de especialistas que vienen de Hawái Grande y otros lugares, ambulancias modernas, ómnibus para consulta en la ciudad de Matanzas, la mortalidad infantil y materna se mantuvo en cero, la esperanza de vida de un cienaguero al nacer es de 76,4 años. ¿Tiene algo que ver estos logros con el capitalismo? ¿Cuál fue el sistema social que lo estableció y logró en la Ciénaga de Zapata? Está claro. Nuestra húmeda tierra le debe todo su progreso económico-social a la revolución y a Fidel Castro Ruz. La salud es lo más sagrado que tiene un ser humano. Sin ella es imposible hacer algo o lograr alguna meta en la vida. Pero ese derecho que tenemos hoy, todos los cienagueros, en la neocolonia solo fue un sueño, una aspiración. La revolución triunfante fue la única que se interesó sinceramente por la salud del pueblo cienaguero, desde que existe la especie humana en el gran humedal. Esa es la verdad histórica. Anhelos y realidades. Espacio de reflexión y debate. Anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Los anhelos se cumplen, se curarán las heridas. Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti y son mis sueños una realidad. Anhelos y realidades. Bueno, amigos radioyentes e invitados al programa de hoy, ¿por qué no escuchar antes de comenzar el debate y reflexión sobre los retos de la salud pública en la Ciénaga de Zapata? Algunas opiniones de la población y del personal médico que labora en nuestro territorio.

y a ti como madre? Bueno, al principio fue bueno porque te daban consulta toda la semana. Después cambió la doctora que había en consultorio. ¿En qué consultorio? En el de Pápito, yo soy de Pápito. Al principio era muy bueno. Me iban a ver la niña a la casa cuando estaba recién nacida. Después me daban consulta cada 15 días. Pero después cumplió como los 4 o 5 meses, cambiaron de doctora. Y lleva como 3 meses que no le dan consulta. Hace el mes pasado le dieron porque vino una pediatra y de que va de recorrido. Y entonces le dieron una consulta. Pero te pasas hasta 3 o 4 meses ahora y ni siquiera te avisan. Porque como tú no sabes, lo lógico es que te avisen. Y tampoco te avisan a veces para que vayas a dar la consulta al niño. Bueno, ejemplo, a veces no ha podido darle el taxi o a veces no han ido a la casa de ella porque por problema la doctora no ha ido porque ella hay que ir a la casa de ella cada vez que ella tenga su problema. Pero bueno, con todo y eso me siento muy orgullosa porque con ella se han comportado muy bien. ¿Y no ha tenido nunca dificultades? Nunca, nunca, nunca. ¿Y cuando va a comprarle el medicamento? Tampoco. Si hay el medicamento, me lo vende perfectamente bien. Anhelos y realidades. ¿Saben lo que pasó? Sí, esas son las mayores dificultades. Depende todo del tipo de médico que sea, porque la doctora que había cuando la niña nació se preocupaba mucho por los pacientes, por los niños chiquitos, por las gestantes, por todo el mundo, ¿no? Pero ya después que cambió esa doctora hacia la otra, ya ahora vive un poquito más dificultades porque esa doctora a veces o tendrá mucho trabajo y no se acuerda de las, pero a veces ya no llama a los niños, a veces le prioriza más bien a las embarazadas y a los niños más grandes. No les hace caso a veces porque a veces, la niña mía se pasó como 4 meses sin darle consulta. Bueno, Ariel y la China, ahora sí estamos en condiciones de comenzar el debate. Y como habíamos acotado al principio del programa, les propongo a los invitados y radio oyentes abordar el programa materno-infantil. Entonces, aquí van las preguntas. El valiente Ariel, el que va a comenzar. Bueno, ¿cuál es, Arielito, la situación actual en el municipio con la prevención del embarazo en la adolescencia? A toda la audiencia, ¿no? Primeramente, Amorín, en el municipio nosotros contamos actualmente con un total de 63 gestantes, de las cuales 6 de ellas son menores de 18 años, lo cual significa que son juveniles, ¿no? Sí. Y esto representa un 9,6% de este universo, del total de embarazadas. Decir que es una situación que, aunque no es alarmante, sí es preocupante, ¿sí? Porque se tiene que seguir muy de cerca y prestarle la mayor atención por parte de la familia, la comunidad, las organizaciones de masa, llámese CDR, Federación, y por supuesto, como es todo un trabajo intersectorial, rectoreado por el sistema de salud pública del municipio, ¿para qué? Para lograr una mayor incidencia y un mayor sistema de atención al adolescente en relación al embarazo. O sea, que esto es un trabajo mancomunado entre toda la comunidad. O sea, no se puede ver el problema este de la prevención del embarazo a la adolescencia como un problema netamente de salud. O sea, salud rectorea todo lo que se puede hacer en aras de evitar esa situación. Pero ahí incide, evidentemente, como tú decías, las organizaciones políticas de masa, la comunidad en sentido general, sobre todo la familia. Porque la familia, ¿dónde tú tienes el primer maestro? En los padres. Y la orientación. Ahora, cuando ya, Arielito y China, cuando ya se nos produjo ese fenómeno, o sea, que una adolescente nos sale embarazada, ¿qué acciones se están emprendiendo o se emprenderán para lograr la prevención del embarazo en la adolescencia? O sea, ya nosotros tenemos el fenómeno, se nos está produciendo. Salud cuenta o tiene acciones concretas, quizás, para ir a dar un conversatorio en tal lugar. A eso nos estamos refiriendo. Bueno, a ver, como parte del programa materno-infantil, este es uno de los, de los subprogramas, ¿no?, que atiende la adolescencia y más aún la adolescencia, el embarazo, la adolescencia. Y dentro del nivel primario de salud que nos corresponde a nosotros, existen acciones a nivel de cada consultorio médico en relación a qué, a la prevención de estos embarazos en edades juveniles. Se hacen charlas educativas y trabajo comunitario, ya sea tanto en el consultorio como a nivel de la comunidad en este sentido. Se habla del comienzo de la primera relación sexual, la divulgación de métodos anticonceptivos ideales para este rango de edad, es decir, donde se sabe que la adolescencia comienza a explorar y comienza a despertar esta iniciativa, ¿no? La divulgación también de las acciones que se realizan a nivel de las secundarias básicas y de los preuniversitarios, es decir, intervenciones que se hacen muy puntualmente por especialistas nuestros, apoyados con quién, con los profesores y con los guías base de cada escuela. Y ahí se le garantiza, ¿no?, un seguimiento adecuado a estos casos que ya quedan, ya cuando queden embarazadas, ya el seguimiento ya lo vemos como una derrota no solo del sistema, sino del programa. Y entonces una derrota también de este trabajo que debe ser intersectorial, garantizando una mejor calidad de vida en un embarazo, en una mujer que esté apta para lograrlo. Ajá. Entonces, vamos a hacerte una última pregunta, porque hay que pasarle también la palabra a la China. ¿Cuáles son los buenos procederes en cuanto a la atención médica prenatal? Es decir, ya nosotros tenemos los fenómenos y demás, pero aquí en este programa, Radio Oyentes, no solo es identificar el problema, sino ver qué se va a hacer para erradicar el problema, pero también cumple una función el programa, que es informar a la población. Entonces, ¿cuáles son los buenos procederes en cuanto a la atención médica prenatal? A ver, yo partiría diciendo que el primer proceder es la atención al riesgo reproductivo preconcepcional, donde tenemos que evaluar a cada una de las gestantes y saber cuál es el riesgo que ella puede presentar, y uno de los riesgos es la adolescencia. Ya una vez que sale embarazada, tenemos que darle seguimiento desde el mismo punto de vista de la captación de su embarazo, que sigue con cada uno de los 12 controles prenatales que se realizan durante toda la gestación, es decir, con la interconsulta de los especialistas, tanto de ginecobstetricia, medicina interna, psicología, estomatología, genética médica, que también contamos el territorio con esta especialidad, y además de ello, de las visitas de terreno por parte del médico y la enfermera de la familia. ¿Para qué? Para promover estilos y hábitos de vida saludable en estas muchachitas adolescentes que están comenzando una etapa adelantada en su vida y que, por supuesto, necesitan la mayor atención y prioridad por parte de nuestro sistema. Está bien, Arielito, pues ya has contestado 3 preguntas y queremos un poco que... A ver, empecé para romper el hielo, sí, porque le iba a dar la palabra a la China, sí, primero. No, no, ajá. A ver, que tú, yo sé que tú eres muy gentil, eres muy caballeroso y demás, pero ¿por qué no refrescamos un poquito el programa otra vez con algo? Compatriota operador de sonido, Morejón, ¿usted sería tan amable de refrescar un tanto el programa con el número musical La Bilirrubina o Juan Luis Guerra? Anhelos y realidades. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, cristiana. Que parar enfermería sin yo tener seguro en cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amor. Yo X cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la no me mira, ay, cuando te miro y no me mira, y no lo quita la pirina, no, tu suero con penicilina es una cada 15 días. La cita perfecta para la reflexión y el debate lo tiene usted aquí en La Voz de la Victoria. Julio Antonio Amorín Ponce, como moderador, y sus invitados, formamos parte de sus anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Bien, radio oyentes, continuamos con las preguntas y el debate sobre el programa materno infantil. Y ahora las preguntas van dirigidas a mi amiga, la China. Buenos días y gracias por la invitación. China, ¿cuál ha sido y es la actitud de las gestantes en relación con las prescripciones médicas que usted ha podido observar, que usted ha podido constatar en ese periodo? Bueno, nuestras gestantes son disciplinadas en cada consulta programada por el equipo básico de salud, dígase médico y enfermera de cada consultorio médico existente en el territorio, alternando con una interconsulta de obstetricia que se recibe hoy en el momento con la doctora Maybe Pérez Morales. Pero sí debemos decir que no existe una disciplina en alguna de ellas, siendo la minoría, cuando durante las 37 semanas de gestación tienen que acudir al hogar materno de Jagüey Grande o al hospital de dicho municipio por enfermedades asociadas a su embarazo o condiciones que requieren una atención diferenciada. También debemos resaltar que nuestras embarazadas, cumplido ya las 37 semanas, por nuestra fatalidad geográfica, deben acudir a terminar su embarazo al hospital o hogar materno de Jagüey Grande, y ellas hacen algo que resistencia para alejarse de nuestro terruño. Son remitidas y llegan a nuestro municipio nuevamente con el preciado regalo de tener una nueva vida dentro de sus manos. Bueno, China, entonces se infiere por lo que me acabas de decir, contar a los radio oyentes, que el problema aquí con la disciplina de las gestantes está cuando ellas tienen que alejarse mucho más de nuestra localidad. Porque, bueno, es lo que estábamos hablando antes de entrar al programa, que cuando una gestante de Cocodrilo, Guasasa, del propio Girón, tiene que irse para Jagüey, no es lo mismo que, digamos, la de Papi de Playa Larga, que el transporte es más fácil. Es cierto, eso nos trae problemas a todos, pero es un llamado que hace la Voz de la Victoria. Las gestantes tienen que ser más disciplinadas en ello, porque ahí va el futuro de la familia. Porque sin cumplir con las prescripciones médicas, con los especialistas, es difícil luego que se produzca un parto con calidad, que la criatura nazca como debe nacer, que la mamá se quede con esa calidad de vida que se quiere, ¿no? Y por los esfuerzos que hace nuestra salud pública. Porque detrás de todo ello hay un gasto extraordinario de recursos, de salario, de una serie de cuestiones que lo pone nuestro Estado. Y que yo sepa, esos servicios no se cobran. No, por tanto, son gratis. Son gratuitos. Todos. Son gratuitos. Y entonces nosotros, la población, tenemos que también tener conciencia de ello y que se está haciendo un gran esfuerzo. Entonces, vamos, China, a una segunda pregunta. ¿Cómo está diseñada la estrategia de trabajo de salud pública en la Ciénaga de Zapata para con la niñez y adolescencia? Ya nació ese bebé. Y ahora, ¿cómo se sigue el camino por el sistema de salud pública, la atención a ese niño y a ese adolescente? El programa materno-infantil es la primera prioridad que tiene nuestro sistema de salud pública en nuestro país. Gracias por haber nacido y haber vivido en esta tierra. Existe la consulta de puericultura, que comienza con la captación de ese recién nacido antes de los 7 días de vida, por el médico de cada consultorio y por el especialista en pediatría que hoy contamos en el municipio, la doctora Tamara Anca Benavides, y un recién médico de este municipio incorporado, el doctor Nelson Otaño, certificado en dicha especialidad. Cada 15 días se continúan estas consultas hasta los primeros 3 meses de vida y después mensualmente hasta el primer año, sin dejar de mencionar que la consulta de a nuestros pacientes, refiriéndose en este momento a la niñez y a la adolescencia, hasta los 18 años de edad, será las veces que necesite nuestro pueblo cenaguero. Muy bien, yo pienso que también es una prioridad, ¿no?, de nuestro estado, porque no hacemos nada con que el niño nazca bien y haya salud y después no seguir esa atención que, como usted bien decía, llega hasta los 18 años cuando comienza ya la juventud. Bueno, China, no estás pasando un mal rato, ¿verdad? No, muy agradable junto a este colectivo tan hermoso. Gracias. Qué bueno. Entonces, una última pregunta. ¿Cuáles son deficiencias que aún persiste en el trabajo con la niñez y adolescencia? Después vamos, tiene una segunda parte esa pregunta, ¿no? Pero primero vamos a identificar las deficiencias. ¿Cuáles son? Del trabajo con la niñez y la adolescencia. Bueno, no queriendo ser modesto, consideramos que las deficiencias que aún persisten en nuestro sistema es como acarreaban las entrevistas realizadas por anteriormente, la inasistencia de nuestros médicos o especialistas en algunas consultas programadas a estos bebecitos o a esta adolescente que acude a nuestra consulta y que nosotros por una razón u otra no somos tan responsables de asistir con puntualidad y con esa agradable sonrisa que nos espera cada uno de nuestros pacientes para aquejar sus dolencias. También quisiera decir que nos falta sistematicidad en el trabajo que hacemos en los círculos infantiles creados en cada escuela de nuestro territorio. Círculos de interés, círculo de interés que tenemos creado en cada una de nuestras escuelas, dígase la educación primaria y la educación secundaria que hay en nuestro radio de acción también. Pensamos que debemos tener un trabajo un poco más que es sistemático, un poco más llegado a las grandes realidades que hoy enfrenta esta población y esos son retos para nosotros y para el personal médico de nuestro sector. Y también no dejar para el final y que no resta mayor importancia por parte de nuestros médicos de familia, que consideramos que es nuestro gran talón de Aquiles, el trabajo que debemos hacer con el riesgo preconcepcional en cada una de nuestras consultas, el cual debe ser un trabajo con mayor precisión, con mayor búsqueda de ese riesgo que hoy tenemos en nuestra familia, que tenemos en nuestra comunidad, para que no sea que pensamos que estamos siendo un poco discretos con esa atención que debemos tener hacia esa edad que hoy usted nos convoca a tratar en este programa, y consideramos que nos falta muchísimo por hacer y por satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Doctora, ¿y cuáles son, a su entender, verdad, las causas que pueden generar esta deficiencia que todavía nosotros tenemos en el programa materno-infantil? ¿Cuáles serían causas? ¿Usted considera que es solo, digamos, la propia lejanía, la propia, que, por ejemplo, hay otros hospitales, policlínicos que existen más alejados, ¿no?, de nuestro territorio? Pero las causas de esa deficiencia con el trabajo con la niñez y la adolescencia no es solo de salud, ¿verdad? No. O sea, es un trabajo, como habíamos dicho inicialmente, intersectorial, que es comunitario. O sea, que nos está faltando ahí. Yo pienso que una de las causas sería esta, la interconexión entre los diferentes factores que inciden en una mayor atención a la niñez y a la adolescencia. ¿Usted coincide con eso, Ariel? Sí, como no, una de las principales causas es esa, es porque, como bien decíamos, es un trabajo mancomunado de varias personas y de varias organizaciones. Y creo que salud juega un rol determinante, ¿no? Pero bueno, lo fundamental es eso. Esa es la causa fundamental. Entonces, la medida, como decimos nosotros vulgarmente, se cae de la mata. ¿Cuál sería, China, la medida, las acciones concretas para combatir esa dificultad? Bueno, nosotros como trabajo de salud pública tenemos un seguimiento y control semanal con cada uno de nuestros médicos, con cada uno de nuestros especialistas, con cada uno de nuestros subprogramas, que el programa materno-infantil tiene 28 en total, para que esto sea cada día mejor, para que supere cada consulta una de otra, para que la atención a cada paciente, a cada niño, a cada adolescente sea diferenciada. Es decir, China, perdone que la interrumpa, esos son los anhelos. Las realidades tienen que venir con el propio trabajo. Así, mucho trabajo y unirnos, tener una intersectorialidad. Considero también de que todo nuestro personal asistencial está hoy pensando en cada día ser mejor, cada día tener una mejor atención para ese pueblo que hoy aún se encuentra insatisfecho, pero que daremos lo mejor de nosotros para que esas insatisfacciones sean las mínimas. Entonces, Arielito, ¿tú qué quieres decir algo más? Yo creo que se ha abordado el tema según usted ha venido haciéndonos las preguntas, ¿no? Y creo que aquí falta eso. Lo que nos falta a nosotros es continuar elevando la calidad en el servicio a la salud pública, a la población. Entonces, yo les reitero las gracias y de seguro que lo estoy esperando ya el 29 de este propio mes para continuar abordando un tema tan vital, tan importante para nuestro pueblo como es la salud pública. Y a usted, estimado radio oyente, ya hemos arribado al final de este primer programa sobre los retos de la salud pública en Cienes de Zapata. El jueves 29 de este propio mes los esperamos para seguir debatiendo y reflexionando sobre otros interesantísimos aspectos o dimensiones dentro de este vital servicio que es la salud pública. Les reiteramos las gracias a los invitados de hoy, que de seguro repetirán la visita cuando se cumplan 15 días. Y a ustedes, Radio Escucha, mil gracias por sintonizarnos. Y como siempre les dice su amigo incondicional, Julio Antonio Amorín Ponce, el silencio a veces es necesario. La radio, en cambio, siempre se necesita. Adiós. Anhelos y realidades. Para debatir, conversar y conocer sobre la realidad del cenaguero, acompáñenos en este minuto. Gente que va a la manga y no tumba el coco. Con el colega Julio Antonio Amorín Ponce, espacio de reflexión y debate. Sus inquietudes aquí tendrán la respuesta adecuada. Y hay gente que sabe todo y no sabe nada, y no sabe nada, y lo sabe todo. El personal capacitado tendrá siempre para usted la respuesta correcta. Anhelos y realidades. Para que haya mundo y humanidad, tiene que haber de todo. Gente que viene y gente que va, tiene que haber de todo. Gente que sabe y no sabe nada, tiene que haber de todo. El extranjero y el nacional, tiene que haber de todo. Debajo de la cama está el más, tú ves, tiene que haber de todo. Ay, para que haya mundo.